tiene los ojos claros de niña buena, de mirada serena, de suave luz. Tiene la piel morena y rubio el pelo, y va brillando al cielo su juventud. La niña de la playa camina sola mirando el agua, jugando con las olas, llena de cielo, llena de mar. La niña de la playa a nadie mira, a nadie habla. Parece que suspira pensando en alguien que allí está. ¿En quién irá pensando? ¿Quién será el dueño de su más bello sueño, de su mirar? ¿A quién estará dando su sentimiento cuando acaricia el viento su caminar? La niña de la playa camina sola mirando el agua, jugando con las olas, llena de cielo, llena de mar. La niña de la playa a nadie mira, a nadie habla. Parece que suspira pensando en alguien que allí está. La niña de la playa camina sola mirando el agua, jugando con la sola, llena de cielo, llena de mar. La niña de la playa a nadie mira, a nadie habla. Parece que suspira pensando en alguien que allí está. La niña de la playa camina sola mirando el agua, jugando con la sola, llena de cielo, llena de mar. La niña de la playa a nadie mira, a nadie habla. Parece que suspira pensando en alguien que allí está.